sea, ni le conocía, pero ya ellos están asumiendo que ella la conocía. Ajá, porque yo no sé si estos tipos saldrán de su casa, lo dudo porque hicieron un directo de 4 horas en hora de trabajo, pero bueno, pero cualquier persona normal no está enterada al 100% de las polémicas de internet, ¿eh? Yo nomás les digo, yo nomás les digo, hay gente que tiene dudas. Y para encima un caso como que fue el de Solararis, que nos agarró a todos desprevenidos porque no sabíamos, salió así, ¡pum!, de la nada, en un momento en donde todos estábamos mirando el tema de Dumentio, y fue como, salió de la nada, información 2018 o 2020, y uno tenía que reinformarse sobre todo este tema, que se seguía hablando. Pero para gente como Danifa, que está en temas un poco, ella no es muy activa en Twitter, ella tampoco está activa en YouTube. Ella está en tema de su universidad, pues obviamente ella no va a saber nada de esto. Ah, sí. Pero ya están asumiendo de que ella sabía todo el lore. Ella escribió el manga. Ah, sí, ¿no? Y aparte las amistades que tiene esta gente, obviamente, el epinchat de gente. No, no, no. Bueno, como en la captura que te pasé, ahí justamente sí dice Darkulo de que Danifa ha dicho que... Ha dicho de que tener 18 años es ser menor de edad, cosa totalmente falsa, y encima se ve en la respuesta de Vermilion comparando a Danifa con Amber.